Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenos días. Conmigo se encuentra Inmaculada Garrido, como presidenta de la Asociación Ochavalia. Y el motivo de la comparecencia es dar a conocer un proyecto que creo que es importante en los tiempos que corren en la sociedad actual y que tiene como finalidad pues, dar cobertura social, el ejercer la solidaridad para todas aquellas familias que lo están pasando en estos momentos muy mal, donde la situación económica nos ha llevado a cifras de paro antes nunca vistas, donde muchas de las familias no tienen ningún tipo de cobertura económica y por tanto tienen verdaderas dificultades para lo que son la situación, las necesidades básicas de la familia. Ante esta problemática, desde el Ayuntamiento de Archidona, junto con la Asociación Ochavalia, se ha puesto en marcha, o se va a poner en marcha, el proyecto de un economato social. Un economato social que va destinado a surtir de alimentos básicos de alimentación, higiene personal e higiene doméstica para la ciudadanía. Desde una doble perspectiva, primero aprovechando la iniciativa del propio Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Ochavalia y segundo también planteándola una actuación coordinada con el resto de tejido social del municipio para intentar aunar esfuerzos y de esa forma optimizar los resultados que tengamos. Como digo, a partir de ahora tendremos las reuniones con los distintos colectivos de la ciudad y la idea es pues, que en el plazo lo más breve posible, yo creo que antes del verano, pueda estar funcionando ese economato social en el que podremos de alguna forma todos servirnos de sus servicios, pero teniendo en cuenta que siempre tienen una visión social de que aquellas familias que estén en peores situaciones económicas pues puedan tener una bonificación en los precios de los productos que se pueden adquirir en ese economato. Por lo tanto, creo que una vez más el Ayuntamiento de Archidona da muestra de su componente social, de su sensibilidad hacia la situación que estamos viviendo en estos momentos y que junto con el programa de empleo que ya llevamos varios años o junto con el tema de para hombres, para mujeres y para jóvenes, junto con las ayudas que se están dando para el alquiler o ayudas de emergencia, de situaciones sociales emergentes, damos un nuevo paso en el sentido de poner un servicio nuevo que tenga en cuenta la situación de cada familia y que en función de esa situación le permita pues por lo menos acceder a esos elementos básicos de alimentación, higiene personal y doméstica y de esa forma pues tratar de mitigar la situación que estamos padeciendo. Yo quería desde el Ayuntamiento de Archidona agradecer a la Asociación Ochavalia esa disponibilidad para que sea el brazo ejecutor de ese proyecto que, insisto, no solamente es un proyecto del Ayuntamiento, sino que queremos que sea un proyecto de la ciudad y por eso a partir de ahora tendremos reuniones con todas las asociaciones políticas y asociaciones del municipio. Ya hemos tenido una primera reunión de Junta Portavoces que los tres grupos políticos que componen este Ayuntamiento han mostrado su voluntad de lanzar, de apoyar y de respaldar este proyecto. Y con esta puesta en escena delante de los que son los medios de comunicación, lo que tratamos es de trasladar esta iniciativa a la sociedad civil para que a partir de ahora ver de qué forma cada uno, en la medida de sus posibilidades, puede sumarse a este proyecto, un proyecto de ciudad y que tiene como finalidad ser solidarios con quien lo está pasando peor en estos momentos. Así que yo ya le cedo la palabra a Inmaculada, que es la que a través de la asociación va a ser el brazo ejecutor de este proyecto, que explique cuál va a ser el procedimiento y a partir de ahí ponernos a disposición de todos vosotros. Buenos días. La actual crisis generalizada no solo ha agravado la situación de las familias que estaban ya bajo el umbral de la pobreza, sino que ha dado lugar a la aparición de una nueva pobreza que afecta tanto a las personas individuales como a familias completas, multiplicándose considerablemente la población necesitada. En cuanto al modelo elegido de actuación y como garantía para su supervivencia, el economato social se proyecta como una fórmula de hacer efectivo el compromiso y la corresponsabilidad social. El economato social no debe ser considerado como una forma de caridad, sino de justicia. Se trata de que las familias accedan a un recurso normalizado, como cualquier consumidor adaptado a sus circunstancias. es una acción situada en la línea de alcanzar el máximo grado de sostenibilidad local marcado en el programa global Ciudad 21. La intención se fundamenta en la integración de las necesidades básicas de la población, alimentación, salubridad e higiene, como factor indispensable para alcanzar el equilibrio social y contribuir así a la mencionada sostenibilidad local. Entraría todo ello en una lectura y comprensión global e integral del concepto de medio ambiente sostenible. Materializarlo es sencillo. La Asociación Ochavalia, junto con el Ayuntamiento de Archidona, la Junta de Andalucía y esperemos que todo el tejido social de Archidona podamos poner un mercado donde todo vecino de Archidona pueda comprar. Los que sean beneficiarios de descuentos por su situación social pagarán entre un 33 y un 66% del valor del producto, el resto abonarán el 100%. Con el economato social queremos asegurar la alimentación adecuada de las personas que por su situación socioeconómica no puedan acceder a los recursos básicos, tanto de la alimentación como de higiene personal y doméstica. Por otro lado, tenemos que ser todos cómplices para poder conseguir paliar de un modo óptimo las necesidades de la población en riesgo de exclusión social. Para eso debemos unir las fuerzas y encontrar un canal que los aglutine. Sabemos que hay muchas inquietudes ya puestas en marcha. Banco de Alimentos, Cáritas, Hermana de la Cruz, voluntariado y asociaciones. Cada una haciendo, como decimos en Archidona, lo que se puede. Nosotros ponemos los medios para que a través de este proyecto reunir estas voluntades y esfuerzos y poder ganar la batalla. En las próximas semanas, técnicos del Ayuntamiento y la propia Asociación Ochavalia nos pondremos en contacto con todo el tejido asociativo de la ciudad para explicarles el proyecto, hacerles partícipes del mismo, ver cómo pueden ayudar y qué ideas aportan para dentro de un mes poder abrir este economato social. Bueno, pues como ha dicho Clara, es un proyecto que queremos que sea respaldado por el mayor tejido social de Archidona y a partir de ahora, pues a lo largo de este mes, tendremos las reuniones con las distintas asociaciones. Recalcar que aunque es un establecimiento comercial para adquirir productos básicos, no va a funcionar como una tienda al uso, es decir, habrá pues determinadas horas que unos días en horario de mañana y otros días en horario de tarde. No se trata de tratar de hacer la competencia al comercio local, ni muchísimo menos. Se trata simplemente de, bueno, ser un espacio donde las personas que lo estén pasando pues una forma delicada, que estén en una situación económica delicada, tengan un descuento en el precio de venta al público y por tanto pueda acceder a esas necesidades básicas. Y como se ha dicho, cualquier ciudadano puede acceder, pero eso sí, aquel que no tenga bonificación, lógicamente va a pagar el precio del mercado como en cualquier otra localidad, como en cualquier otro establecimiento. Por lo tanto, esa es la idea, esa es la propuesta y a partir de ahora pues lo iremos materializando con las reuniones con las distintas asociaciones, como ha dicho Inmaculada. ¿Alguna cuestión? Sí. Manolo, ¿habéis contado con algún tipo de ayuda partida presupuestaria por parte de algún tipo de, no sé, Diputación de Málaga o de cualquier lugar? El proyecto surgió antes de que saliese el decreto de exclusión social de la Junta. Es decir, el proyecto es un proyecto que nace en el propio Ayuntamiento ante las necesidades que estamos viviendo día a día en lo que vemos en esta, tanto en la alcaldía como en las distintas concejalías. Y lógicamente el Ayuntamiento es el impulsor, es decir, la aportación económica para la inversión inicial, tanto del tema de material para dotar el espacio donde se va a hacer la venta de productos, la propia compra de productos básicos se van a poner, lógicamente la va a hacer el Ayuntamiento. Afortunadamente nos hemos encontrado con que el decreto de la Junta establece una línea de actuación precisamente para el tema de solidaridad en cuanto a garantía alimentaria, y eso nos va a suponer que haya una aportación de la Junta de Andalucía que se va a destinar también a esa finalidad. Pero sí quiero resaltar precisamente eso, que independientemente de que hubiese salido o no ese decreto de la Junta, quien iba a de alguna forma impulsar el proyecto era el propio Ayuntamiento, con las partidas que tienen de solidaridad internacional y con las partidas que tienen de servicios sociales, que en vez de dar solamente la ayuda de alquiler o solamente la ayuda del Banco de Alimentos, establecer un nuevo programa social, y ahí lógicamente el ayuntamiento tendría que aportar la práctica totalidad de la inversión a realizar. Aún así, aún teniendo la ayuda de la Junta de Andalucía, este ayuntamiento va a seguir aportando para relanzar el proyecto. Y lo que esperamos es que entre todos y entre todas las asociaciones vayamos sumando esfuerzos, porque no es lo mismo solamente la actuación de cada uno por nuestra cuenta, sino que todos vayamos en la misma dirección, porque sumando iniciativas, sumando esfuerzos, sumando aportación económica, optimizamos los recursos. Esto no significa tampoco que toda la acción de solidaridad que hacen las distintas asociaciones del municipio tenga que canalizarse a través de este proyecto. Es decir, como ha dicho Inma, Cáritas, algunas asociaciones, la Hermandad de la Cruz, pues podrán seguir haciendo sus labores de solidaridad como ellos establezcan. Lo que les pedimos, lo que estamos propiciando, es que parte de ese proceso de solidaridad también se pueda vehiculizar a través de este economato, porque va a servir también para optimizar recursos. Es decir, no se trata de elegir entre una cosa u otra, sino que cada asociación y en cada momento vea de qué forma se puede sumar a este proyecto. Y otra cosa que es también importante y con la que queremos contar es con el voluntariado. Independientemente de las asociaciones, las personas físicas individuales se pueden sumar a esa parte de voluntariado, que no va a ser una aportación económica, pero va a ser una aportación en especie, aportando su trabajo, sustentando todas las labores de mantenimiento de ese economato. Y el aspecto y la figura del socio colaborador del economato, que también estará ahí para poder solidarizarnos y aportar a aquel que quiera participar en este proyecto. Vale, un último apunte tengo por aquí. Inmaculada ha hecho una mención sobre que no es un proyecto de forma caritativa, sino de tiene una lectura de equivalencia a una organización social. Inmaculada, el pago del 33% del precio del mercado y el pago del 66% del mismo. Ha anunciado que muy pronto vaya a anunciar de qué manera se va a vehiculizar la manera en la que se va a poner, digamos, esa tasa, ¿no? Y de qué manera uno va a poder acceder a ella. Pero previamente, ¿con qué base podéis trabajar para poder decir tú puedes acceder a un tipo de descuento y otro? Pues se va a crear un foro y este foro lo que va a hacer es a través de los solicitantes, ver su ingreso, ver la disponibilidad que ellos tienen para acceder a la alimentación, a todo lo que es a la higiene y tal. Y sobre eso se hará un estudio y se le otorgará un 33, un 66% según las necesidades que puedan tener. La idea es también que antes de ir a ese foro, un trabajador social haga un estudio de la situación de la familia, de cuál es la situación de ingresos, de número de hijos, de cuáles son sus circunstancias personales, viendo también todos aquellos indicativos de cuál es la situación de la familia, y que eleve ese informe social al foro, que, como dice Inmaculada, es el elemento decisorio. El elemento decisorio es el foro constituido por todos aquellos colectivos, asociaciones, ayuntamientos y ochavalias que participan en el proyecto, para determinar por las circunstancias que nos indican, esta familia necesita una ayuda importante y, por tanto, en vez de cobrar el 100% del precio de venta al público, se le va a cobrar un tercio. Esta familia no está en una situación tan precaria, y con que tenga una ayuda y que pague solamente el 66%, pues puede ser una ayuda. Y luego hay ciudadanos de a pie que no tienen esa necesidad porque tienen recursos, y que si quieren comprar en ahí, cobrarán igual que compran en cualquier otra tienda. La diferencia es que ese margen de beneficio se reinvertirá en la adquisición de productos. ¿Os preocupa el modelo de exclusión social en este sentido? Me refiero al parámetro de privacidad, ¿no? Cara a que, había personas que tienen una cierta reticencia, ¿no? Por eso, precisamente, es uno de los que hemos sopesado a la hora de presentar el proyecto. No queríamos que ese economato social fuese un gueto y que todo el que entrara por esa puerta fuese una radiografía de que es una familia que está en situaciones precarias. Por eso, al economato puede entrar cualquier persona. Precisamente para no hacer un establecimiento destinado única y exclusivamente a las familias que lo están pasando mal. Y una vez dentro, la cajera o la persona que esté encargada, con la cartilla individualizada que tendrá cada familia, sabrá si tiene que aplicarle el 100%, el 66% o el 33%. O sea que nadie allí teóricamente va a saber quién es beneficiario por su situación económica y quién no. Esa es una de las labores que hemos estado sopesando y por eso hemos decidido que sea un establecimiento normalizado, con sus limitaciones, porque no está abierto 8 horas todos los días, pero que todo el que entra allí no quiere decir que todo el que entre esté en una situación precaria. Y esa es una de las ideas que también hemos perseguido. No poner el estigma de que todo el que vaya ahí está en una situación precaria. Porque todos sabemos que igual que hay personas que están en una dinámica y que el hacer uso de los recursos, uno hay casi una profesionalización, también hay una serie de familias con un concepto vergonzante, que ellos no tienen culpa de estar desempleados, de no tener ninguna situación, pero que sí es verdad que tienen esa situación vergonzante que les impide dar el paso para pedir esa ayuda. Por eso hemos querido que este proyecto sea un proyecto donde el que entre no necesariamente tenga que estar en una situación de decir, mira, esta persona no está pasando. Yo, como alcalde, puedo ir allí a comprar y a mí me van a cobrar el 100%. Y una familia que esté todos sus miembros parados y no tengan cobertura, pues les cobrarán el 33%. Pero eso lo sabrá la familia y la cajera o el cajero que le haga el cobro de eso. Yo, si estoy allí, no lo sabré.